Hola, soy Vague Checopá y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer. Sí, hay que grabar otro avance mío, porque esto es cuando yo tenía la voz del Cabo Ross, tenía 18 años. Cuando empecé en la radio, era un pibe, ahora ya tengo voz de adulto. Tengo que venir a grabar, me llamaron a grabar y no vine. No, porque está muy joven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digo, hola, señora, gracias, señor. No, tengo que poner otra voz, ahora estoy mucho más aplomado. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, planta transmisora! Y la cadena celeste y blanca que acompaña nuestra transmisión. Muchas gracias a Pulgarcito, nuestro operador. Gracias a Pepito, que a medida que crece va siendo Beputo. Gervásil, delucida trayectoria en esta semana, Gervásil. Maravilloso Gervásil, maravilloso, un operador con toda la letra. Silvina Carreras, todos presentes. No, tampoco, no, se chupa medio. Se chupa medio, cagüete. Bueno, 2-10, poné el 2-10, poné, anda cargando el 2-10, no te hagas el dolobo. Yo voy a dar los teléfonos para que me acompañe esta noche, como siempre. Hoy, mira, vos viajás a Miami, venís y te dicen, ¿cómo está Miami? Lindo. Dice, pero lindo, muy lindo, divertido la gente, la playa, comimos mucho en Carpacho y listo, se terminó. Ahora, viajás a la capital. Hoy tuve la desgracia de tener que ir a tribunales, no a un juicio, le cuento, fui a buscar un cheque, de tener que ir a tribunales. Mirá, salí a las 10:30 de la mañana, eran las 12 del mediodía y estaba perdido por la calle Corriente, porque agarré por acá, iba a dejar el auto en la radio, me iba a ir en un taxi, después iba a hacer un quilombo, agarré por Corriente, de acá hasta Corriente, la radio, que estaba en Fierro en 1940. Le puse 2 horas, a paso de hombre, todo colapsado, un quilombo, un despelote. Llegué, lo tiré en una cochera, caminé y me encontré con Agustín Rodríguez y Noemí, la abogada. Fuimos a tribunales, cuarto piso, subo, no, falta la fotocopia, bajo, una fotocopia a 2 cuadras, vuelvo, subo, espero un segundito, sello acá, sello allá, sello más acá, más allá. Ya está, listo, 1:30 de la tarde me voy al Banco Nación. Llego corriendo al Banco Nación a 2 cuadras para cobrar. Me dicen, se cortó el sistema, se cayó la luz. No había luz en Banco Nación. Cualquiera que pueda estar escuchándome esta hora, que llame y dé fe de las cosas que yo digo. 2 horas y media esperando que vuelva el sistema en el Banco Nación. No encontraron los tapones, así que pasó. Chicos, realmente, y tienen razón, la gente puteaba, pero también tiene razón la gente del Banco Nación. Por medida de seguridad, hasta que no se activen de nuevo las cámaras, hasta que no vuelva la computadora, pueden abrir la puerta. ¿Sabes lo que es entrar a un banco sin luz, sin cámara de seguridad hoy? Tienes que ir con tarra vaselina. Entonces no hay lugar más inseguro. Bueno, hasta que pude llegar a la caja, llegué a las 3:30, 4 horas, estaba viajando todavía, cansado como un perro. Le mando un abrazo y un aplauso a la veterinaria Martínez de Cuyo, al 1500, a los muchachos de la esquina que operaron a mi perra Lola. Y ya gracias, hoy está mejor, pobrecita. Una operación, ahí la tuve toda la tarde en brazos. Bueno, entonces resulta que qué difícil que vivir en Buenos Aires, qué difícil que es estar en la Argentina, y se escuchan gritos y quilombo, y negros que pasan con el megáfono, queremos la recuperación de la verdad. Y otro que pasa y creo, ay Dios mío querido, entonces para todo ese quilombo digo, qué suerte vivir en un pueblo, San Isidro es un pueblo. Qué suerte vivir en un pueblo donde, viste, realmente vivís tranquilo, salís en shortcito y ojota. Qué lindo, qué quilombo, por favor. Que no se lo deseo ni al peor, ni al peor enemigo. Mira, que te, ni al peor enemigo. Así que va mi espacio al 10-11 para dejar mensaje de texto. Che, ayer mató la uruguaya, ¿eh? Dice que tuvo cantidad de mensajes en el Facebook, así que va a conseguir novio. A mí hoy me dijo Cindy, mira, amor, me dice, si la querés a ella, andate con ella y yo me vuelvo para donde vivo, el pajonal. Digo, no, mi vida, Cindy, vos sos Cindy, vos sos Bonnie, vos sos, a vos no te tocará, y vos, no. Bueno, porque es muy celosa. Y los celos rompen la pareja, ¿no? Una de las preguntas de esta noche es esa, ¿no? Lo sé, pero otra cosa que quería hablar esta noche, en este programón, es cuando uno aprende a tocar un instrumento, yo le voy a contar. Una cosa es ponerse el pentagrama adelante y tocar, y otra cosa es crear con un instrumento. Y vos con un instrumento aprendés a sacarle increíbles sonidos que no sabés que el instrumento los tiene. Por ejemplo, a mí me pasó con el charango, no sé si les conté. Bueno, que de golpe, la quena, no, empezás a sacar cosas que decís, esto es mágico, la magia de los instrumentos es maravilloso. Es maravilloso. Yo lo que quiero hablar esta noche es eso, porque yo, lo de los celos también salió ahora. La magia de los instrumentos es eso. Por eso existió un guitarrista excelente y un guitarrista común. Por eso, voy a decir, el excelente toca en el mismo lugar, aprendió. Tiene la misma guitarra, pero le saca sonidos mágicos. ¿Eh? ¿Y cómo pasa en la radio? Vos tenés, por ejemplo, gente durante el día que hace radio. Y yo hago magia en la noche con ustedes que están del otro lado. Pero bueno, entonces, hablando de eso, a veces, tocando en medio de dos trastes de la guitarra o en medio de dos teclas del piano, sacas un sonido un sonido disonante que queda bárbaro. Y vos dirás, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el cuerpo es un instrumento. Y quiero decir que uno se ha criado con el cuerpo tocándolo siempre en los mismos lugares para que suene la misma sinfonía. Podemos hablar de cosas como, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, el clítoris, los labios, pero que uno tiene que aprender a tocar el cuerpo. Y tiene que aprender la cantidad de sensaciones diferentes que el cuerpo te puede dar. Por eso, cuando uno habla del Kama Sutra, que se ha hablado tanto en la Argentina, pero se habla de la parte vulgar del Kama Sutra como poses vulgares para cambiar el cuatropatismo, y hacer poses, venga, vamos a hacer el Kama Sutra, agárrate de acá. No, el Kama Sutra es un sistema de sexo energético, porque el sexo es energía, o sea que es energía yin y yang, o sea, nosotros somos mitades que nos unimos en el sexo. Por eso yo mucho no entiendo, pero no es crítica, no entiendo esto de la homosexualidad. Porque el sexo, precisamente lo maravilloso, es la energía del hombre y de la mujer, la energía yin, la energía yang, que se unen, las dos mitades vacías, se unen para generar la completud del goce. Pero además no solo del goce, sino de la energía, porque nosotros somos, según la causa y efecto, tan hombres como tan mujer, ¿entendés? En igual proporción internamente, y cuando nos juntamos los hombres con una mujer para tener sexo, se llega a un estadio de, ¿cómo te puedo decir?, un éxtasis, donde se licúan las dos energías y cada uno de nosotros nos vamos con parte de la energía del otro. Y bueno, es muy complicado para explicar en la radio. Pero bueno, quería que usted me cuente cuáles son sus zonas erógenas o sensibles y si lo siente esto que yo lo digo, si estoy equivocado o no. Que hay gente que en la cama te quita la energía y hay gente que te da energía, o en la vida también. Pero más allá de todo esto, quería explicarles que Einstein, por ejemplo, usaba en su cerebro la capacidad de dos cabezas de alfiler. Un hombre común usa una cabeza de alfiler. O sea, si vos usas el tamaño de una cabeza de alfiler de tu cerebro, sos un hombre común. Si usas dos, sos un genio. Pero el cerebro tiene lugar para millones de cabezas de alfiler, que todavía no lo exploramos ni lo usamos. El cuerpo también. No lo exploramos. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Esta cuestión de la estandarización del goce, del disfrute, o del sexo, o del cuerpo, y morir y que se pudra sin haberlo usado todo. Sin haber llegado. Y hoy me quedé asombrado porque todo el mundo se persignaba, porque parece que Susana Jiménez, en lo de la rampolla, hablaba del sexo anal. ¿Y qué tiene que ver? ¿Que Susana Jiménez no tiene culo? ¿O se creen que son muñecas que vienen con el culo cerrado? Todo el mundo tiene un culo. Dios te dio un culo por persona para que lo utilice. Las viejas antes decían, el cuello es pasalena, mentira. Todas las partes del cuerpo tienen sensualidad, tienen disfrute, y todas las partes del cuerpo tienen un tono diferente, como en un instrumento. Es medio complicado el tema para la radio esta noche. Pero bueno, a mí me gustan los temas complicados, pero esta noche es que puedo hablar tranquilo, que no está la loca. Así que esta noche quiero que la gente me hable de sexo. Pero más que de sexo, de caricias, de erotismo, de qué te llevaste de la vida, ¿no? Escucho a las viejas estas que dicen, ay, los jóvenes maridos estábamos. No, ¿qué te llevaste, no? Es como tener un Stradivarius y no tocarlo. Es como tener un piano de alta gama y no poder ejecutarlo, tener un cuerpo y no utilizarlo. Se histeriquea demasiado con el cuerpo, ¿no? Y se como decía Gerardo Romano, que yo la verdad no me lo banco, pero en un momento tuve un momento de lucidez allá por los 70, que decía, el argentino coge mucho porque coge mal. Y me pareció una frase que se la robé y me la quedé. Porque es verdad, es la histeria del sexo por el sexo mismo, del sexo. Es lo mismo que comer, ¿no? Comen hasta que entran en la clínica de Cormillot. Y el sexo es sexo y sexo y sexo. Y el sexo muestra una insatisfacción interior del hombre. Una necesidad interior del hombre insatisfecha que necesita salir permanentemente a descargar energía sin saber lo que se trae a cambio. Hablo del hombre y hablo de la mujer. Y bueno, entonces me encantaría que podamos charlar adultamente sobre estos temas. Si usted me llama a los teléfonos que ya le voy a dar, 4535-2700, 4535-2710, Babi, espacio para dejar un mensaje de texto, Babi, espacio, mensaje al 1011, y pueden entrar en Facebook en www.facebook.com/laradio. Estos son los teléfonos para que esta noche nos dejemos de boludear y hablemos un poco maduramente. Además, porque me pasa una cosa. Yo estoy analizando la Argentina. Hoy veía el centro de la ciudad, veía la capital, y veo que todo el mundo está loco. Una histeria. En la puerta del banco a las puteadas. Uno de un lado del vidrio, los otros del otro lado del vidrio, la trompada. Me felicitó un gerente de cuentas del banco, me dijo, oh, lo conozco ahora. Dice, qué bien, lo quiero felicitar porque siendo usted, no me pidió que lo atienda antes. Dice, ¿por qué tengo que pedir que lo atienda? Me atienda antes. Dice, no, pero yo realmente, si usted quiere, lo atiendo yo, adelante de toda la gente que está esperando para que me linchen. No, pero muy bien, muy muy gentil. Después atendieron a todos los empleados, se arremangaron y atendieron a todo el mundo porque no andaba el sistema. Pero lo que noto es que pasa un auto y otro lo putea, ¿viste? Y la gente, y hay toda una cuestión. Hay mucha violencia implícita y además veo mucha histeriqueada, ¿viste? Mucha mina en bola, pero poca cama, o mucha cama y poca caricia, o mucha cama, mucha caricia, pero poco diálogo. Algo nos está faltando para la comprensión. Por eso esta noche quería hablar de esto. Vamos a poner el 6 de ahí para empezar esta noche. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. yo nací. No quiero que me lloren cuando me vayan a terminar. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Voy a estar en el aire sobre las piedras o en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Mucho hoy el programa de Beto Casella, la historieta esta de los cantantes de Sandro, ¿no? Los imitadores de Sandro. Hay uno que es igual, te impresiona, hay uno que uno de pantalón blanco. Me impresionó, realmente buenísimo. Sábado 9 de abril, Rosario, Teatro Mateo Bosch, by Babi. Todo Rosario, avísele a los vecinos, a los amigos, a los cuñados, a los primos. Vamos a verlo al Babi en familia, el espectáculo buenísimo. Domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante. Quiero ver Casilda y toda su gente, así que llamo para allá. Si usted está en Casilda, está en Rosario, dígame si me va a ir a ver. Y si llama al interior también, dígame si me va a ir a ver cuando yo vaya al teatro. Me siento medio con miedo, ¿no? Porque al mediodía era una cosa. Digo, la gente de la noche me acompañará en el teatro, irán a verme. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. Llamo a los teléfonos mientras preparamos el programa. 4535-2700, 4535-2710. Mucha gente me está recomendando que me vaya a vivir a al pueblo de ellos, ¿no? Y realmente que sí, realmente que sí. Hay gente que dice, me voy a vivir a Miami, me voy a vivir a Estados Unidos. No, andate a vivir acá nomás. Andate a Junín, andate a Tres Arroyos, andate a cualquier lado. Aguaila, es divino, Jujuy, qué tan lindo, me encanta. Andate a donde quieras, a Zárate, que tiene un Howard Johnson de mi amigo Albamonte, divino, en San Pedro. No, andate donde quieras a vivir. Si podés ir, la Argentina no es la merda esta que estamos oliendo nosotros, de toda esta porquería que se vive cotidianamente. Uno a veces toma como emblemático lo que sucede en Capital, piensan que es la Argentina. Y los boludos que andan por Capital y Gran Buenos Aires piensan que la Argentina, es otra cosa, es otro país la Argentina, ¿eh? Yo te digo que a veces hay que llevar un traductor para viajar por la Argentina, porque la gente tan educada y tan buena, por ejemplo, allá conocen el permiso, perdón y gracias, cosa que acá ya dejamos de usar hace tiempo, ¿no? Así que, no, realmente me encanta. Bueno, ya están los temas tirados, hagan lo que quieran, si quieren me llaman, si no quieren no me llaman, no me voy a volver loco, el 13 ponemos. ¿Cómo me gusta ese tema? Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará. sé. ¿Qué diablos hago amándote? Qué linda canción. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me enganché con el tema que propones hoy en la noche. ¿Quién habla? Mauro, de Capital Federal. Bueno, Mauro, contame, a ver. No, estamos hablando de la historia de la gente, ¿no? Sí. Yo estoy en segundo año de sociología, y esto es muy profundo quizás para tratar a esta hora de la noche, ¿no? Pero a veces hace pensar un poquito más la gente, porque está más relajada. Me encanta, me encanta. Un día tenemos que hacer un programa profundo, mandate tranquilo. No, la historia básicamente de varios factores. Es un conjunto de cosas y cada persona tiene su problema individual, ¿no? Pero generalizando un poco, si se puede generalizar, en sociología a veces se puede generalizar, el problema de Capital Ciudad de Aires, de la gente, no es el mismo problema de la persona que vive en Córdoba o la persona que vive en Salta o Esquel. No son varios países en uno. Por ejemplo, lo que vos me comentabas del centro, las personas que no tenían sistema, yo hasta ahí, no sé si me equivoco lo que comentaba. Sí, no, estar un día en Capital, como nada funciona, volvés loco. Hola. Sí, tengo poca batería. Ocurre que el problema de la urbe de Buenos Aires, que convengamos que es un poco tragicómico, que inicialmente está preparado para más de 5 millones de personas. Espera, te escucho muy mal. ¿Tenés teléfono de base? ¿Cómo? ¿Tenés un teléfono de base? En este momento no estoy justo en casa. Ah, porque se está cortando mucho y se escucha feo y quería hablar un rato con vos. A ver, ¿ahora? Ahora sí, dale. Perfecto. No, yo te comentaba que la ciudad de Buenos Aires está siendo preparada para más de 5 millones de personas inicialmente. Sí. Pero viven permanentemente menos de 3 millones. No, pero el problema, yo creo, mi querido sociólogo, puede ser, vos te estudias de esto, yo lo veo de grosso modo. Yo creo que ha habido en los últimos 10 años una decantación del inconsciente colectivo, un destrato, un maltrato, y además creo que se ha hecho uso y abuso de la paciencia de la gente. Totalmente de acuerdo. Hasta llegar a un quiebre, ¿entendés? Sí. Yo lo que veo en la gente es que la gente es como el perro que le pegas una patada en el culo cada 10 minutos. El perro se, pobre, mete la cola entre las patas y agacha las orejas, hasta que un día se acuerda que es perro y te morfa la gamba. ¿Entendés? O sea, que si, yo lo que siento como usuario del país es un abuso terrible de mi persona, donde no tengo ya ganas ni estoy dispuesto, mucho menos en estos meses cuando tenés que empezar a pagar ganancias, e ingreso bruto y todo lo que tenés que pagar para mantener a los atorrantes, no tenés ganas que esos mismos atorrantes te toquen el traste, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo veo que tenemos un superávit de empleados públicos. Entonces vos vas a cobrar un cheque y el ñato que cobra por el estado del 1 al 5, no importa un carajo que sea 20 y que vos con ese cheque tengas que pagar la patente del auto que se te vence. El tipo se maneja al mismo ritmo y cada vez que suena la música baila al mismo ritmo. Sí, bastante claro. No, te puedo agregar una cosa, sí, porque pasa que tu manera de expresarte, claro, que es la experiencia también, Babi. Vos hablo, lo haces de cantar las cosas, lo haces un poquito desmenuzás para que la gente más o menos. Claro. Claro. Un poco más. Pero, te entiendo la línea que querés bajar. Ahora, bien. No, perdón, no quiero bajar ninguna línea, estoy explicando a mí como ciudadano lo que me pasa. Ahora sí te escucho. La vida cotidiana de la gente. Espérame un cachito, ya estoy con vos que voy a las noticias, vuelvo, no te vayas. Habla con Babi. 4535-2710. Bueno, muy bien, y ya estamos de vuelta. Con el sociólogo se cortó, ¿no? Está. Está no, sí, bueno, te escucho. Aparte te lo merece porque yo te seguía cuando estabas al mediodía en el auto, me hacías reír mucho porque tocabas temas a veces muy delicados, y hacías pensar a la gente, que no es poca cosa, ¿no? Y porque no entiendo otra forma, no entiendo distraer, odio la distracción. La distracción nos lleva a esto que vivimos hoy. la distracción va por varios lados. No, por eso, pero sin entrar profundamente en el tema de la distracción, que todos sabemos que es político. Porque, viste, ¿sabes que no me gusta andar con medias tintas? Hacer esa pajereada, viste, que hacen algunos, que dicen, la distracción tiene que ver con un momento, un chavismo, de que esas son boludeces. La distracción es político, y todos los políticos inventaron algo para distraer al pueblo, para que no vean la cagada que se mandan, y estos no son la excepción. Listo, terminó el tema acá. Esto, porque, viste, ¿para qué vamos a darle tanta trascendencia a un tema tan trivial como es tratar de distraer al pueblo? Si esto es histórico, esto es... No, yo lo que voy, si me permitís, Gaby, sí, es decir, la Argentina, como te decía, son para mí cuatro países en uno. Ajá. Es muy complicada la Argentina. Sí, muy, demasiado. Ahora, yo quería estar en los zapatos de ningún presidente que estuvo acá, porque este país es difícil de manejar. Es difícil. Cada institución, cada lugar tira para su lado, no es una sociedad homogénea. Y eso de la inmigración es un bla bla bla, porque tenemos ejemplos clarísimos, como es Australia, que es un conjunto de nacionalidades griega, italiana, bueno, ingleses, obviamente. Después no, tenés... déjamelo ahí al costado, no, que me están trayendo un papelito. Traten de sacar al operador de la pizza, discúlpame, que traten de guardarme, porque yo estoy trabajando y están todos comiendo como locos. Déjamelo a la guardia. Sí, te escucho. No, porque me hablan por el vidrio, ¿viste? Estoy como loco. Sí. Estás en la pecera. Sí. No, bueno, y la Argentina dice que porque es un conglomerado de gente de distintas nacionalidades, no podemos ser un país homogéneo. Y bueno, eso se da por la borra, en este caso Estados Unidos, Australia o Canadá. Lo que pasa es que... No, pero no es eso. No. Pero, disculpame, ¿no? Pero yo creo que le estamos tratando... A mí, yo sé lo que veo. Vos como sociólogo, que últimamente hemos visto economistas, tipos que hacen ¿cómo se llaman estos? Encuestadores, todo el mundo te da explicaciones que son mucho más simples. O sea, yo creo que estamos conviviendo en un lugar viciado, para terminar con el tema, digo. Hay mediocridad. No, yo creo que estamos en un lugar viciado. Mira, a mí me pasa con mis hijos. Creo que hay un momento donde vos te cansaste de ser padre y ellos se cansan de ser hijos y chocás dentro de una casa. Sí. Y yo creo que en la Argentina, en Buenos Aires, con Urbano, Gran Buenos Aires, creo que todos estamos cansados y chocamos. Entonces cuando nos rozamos, yo por ejemplo, hoy me pasó algo que no me pasaba hacía muchos años. Bajé del auto, lo dejé en el estacionamiento y en la calle Paraná, y cuando iba caminando para Viamonte, un tipo me llevó por delante, ¿no? Entonces vos automáticamente te das vuelta para tirar una trompada. Pero después me di cuenta que todos se llevan por delante, que es normal que se golpeen en la calle, que todo el mundo se lleve por delante a todo el mundo. Y yo no estoy acostumbrado, porque yo vivo en un San Isidro, en el que para encontrar una persona tiene que caminar dos cuadras. Y acá tenés arriba la misma baldosa 17 que se van matando. Entonces creo que el problema tampoco es cuantitativo ni cualitativo. Yo creo que es de hastío, de cansancio, de que la gente ya... no tiene más ganas, no quiere más. ¿Y qué pasa por ahí? Pasa porque me di cuenta en la cola del banco, me di cuenta en la cola de tribunales, me di cuenta que cuando cualquier cosa que pasa, ¿no? Una cucaracha dice, ¿qué querés con esta ceja de puta? O sea, que la gente ya está harta de que la forreen. No, de acuerdo. Así que permitís lo último para redondear. Sí, cómo no. Básicamente. ¿Cómo no? Pero ocurre que también la población argentina, vamos a hablar de Buenos Aires, porque la persona está escuchando en Salta, así que está hablando otra gente, ¿no? Seguro. Con los paisajes que hay. Bueno, dale, redondeame. Hablando de la urbe y el cordón del Gran Buenos Aires, primero que no hay solución por un país de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, y estamos todos apiñados acá. La solución nunca va a haber. Después, en segundo lugar, la gente que vos decís que se choca y, bueno, no es por la clase social. No, pero no, pero te vas por... Bueno, está bien. Te mando un abrazo, porque se me va el tiempo. Está bien. Bueno, gracias. Está bien. No, te vas por las ramas. Yo creo que... Dame los teléfonos. 4535-2700, 4535-2710. Mensaje de texto, Babi, al 10011, ¿no? Y te acordás ahora, Ronaldo, ¿qué querés que haga? No puedo, tengo una norma, tengo muchacho. El tema es... No vamos por las ramas y tratar de buscar... ¿Por qué no somos más simplistas los argentinos, no? ¿Por qué no somos más coherentes y más simplistas? Entonces, yo creo que el hombre está harto, yo como hombre también estoy harto, llega un momento en que vos te planteás cuántas vacaciones te quedan. Yo creo, que en cambio de decir cuántos años tengo, hay que plantearse cuántas vacaciones me quedan. 10, 12, 15, 20. Y yo voy a pasarme el resto de mi vida chocando con gente por la calle Paraná o por la calle Charca. Yo voy a pasar el resto de mi vida haciendo exactamente lo mismo. Y además, yo voy a seguir viviendo en un país que lo único que me plantean es más drama y más quilombo y menos soluciones. Porque, por ejemplo, cuando arrancamos a la mañana, lo único que están mostrando es el drama japonés, que es un drama de verdad, y el drama argentino, que es el conventillo y el puterío. En la televisión, puterío, en la radio, puterío, en el gobierno, puterío. ¿Viste? Entonces, vos, de golpe, lo único que tenés son mala onda, y ponés, yo hoy puse un programa de América, y Calle Salvaje, puterío, quilombo, se agarraron a trompadas, se cortaban las venas. El otro, policías en acción. Viene el tipo con el chumbo, lo corre la cana. Pero eso, calculo, digo, pregunto, y esta es la pregunta que le hago a la gente, que eso no es la vida de uno. La vida no es la bailanta, la mezcladita, los niatos de la villa. La Argentina no es la villa. O sea, ¿por qué nos empeñamos en mostrar a la gente durmiendo al aire libre o los pibes agarrándose a trompadas y clavándose puñaladas en la calle? Digo, eso existe, pero no existe otra Argentina. Pero puede ser que la imagen que nosotros tengamos de nuestro país y la imagen que nosotros tengamos en nuestra vida permanentemente de que salimos a la mañana sea la pobreza como emblemática, queriendo vendernos la pobreza como es que es parte del pueblo. Por eso yo no entendía a este sociólogo, porque yo quería decir otra cosa, que a lo mejor pasa por un estado de ánimo también. Por un tiempo de saturación, yo siento que estoy como cuando te querés ir de una fiesta, ¿viste? Que ya, si me duelen los zapatos, hace calor, pero afuera hace frío, no hay más comida, la música no me gusta, la gente habla demasiado alto, la luz es baja y los baños están ocupados y sucios. Creo que, y uno dice, pero ¿ves todo mal? No, es que llegaste a un tiempo de saturación de tu vida. Que pasa también en todo, pasa con los hijos, pasa con la pareja, pasa con el trabajo, pasa con todo. Viste que hay un momento en el laburo, por ejemplo, que hay gente que va a laburar y dice, no me banco el capataz. Pero sí es un buen tipo. No, pero igual, este es un pelotudo. Y el jefe, un sorongo. Y el otro, porque ya te saturaste. Y hay que tener a veces la coherencia en la vida para darse cuenta que uno está saturado. Yo veo que la gente no se da cuenta que está saturada porque usa la esperanza como un método, ¿no? Entonces dice, no, esperemos cambiar. No, no vamos a cambiar. La verdad es que hoy hablarle realmente a la gente como un enfermo terminal. Que dice, yo espero, si Dios quiere, que con esta droga... No, no, no. Esta droga te calma el dolor, pero la enfermedad sigue. Y bueno, yo creo que acá pasa lo mismo. ¿Qué puede cambiar? Nada. No va a cambiar nada. Entonces, ¿por qué no nos adecuamos a tratar de vivir mejor y no permitirle a toda esta gente de mierda que nos cae la vida? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Yo no sé por qué llegué hasta acá. ¿Es por viaje al centro? ¿Cuál era la pregunta mía? Que en el interior, cuando yo voy a trabajar, siempre lo cuento, la gente toma el copetín todavía. Y la gente se encuentra con los amigos en las mesas hasta las 2, 3 de la mañana a charlar y a hacer la picadita los sábados. Que la gente tiene buena onda y sale la familia a la calle. Que esa no es la Argentina, lo que nosotros vemos de esta cueva de sinvergüenzas que hasta ahora de la noche por Palermo andan en pelotas, andan gritando con pedo, vendiendo droga. Esa no es la Argentina. Hay otra realidad. Y además también pregunto esta noche, ¿por qué ese empeño en querer parecernos a Europa si no somos Europa? Es más, no somos ni Estados Unidos ni Europa. Nosotros somos Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, somos eso. Y nos damos cuenta enseguida que somos eso. Porque somos eso, no somos ni rubios, ni altos, ni alemanes, ni rusos, somos esto. Pero yo creo que también ahí pasa el quiero y no puedo, ¿no? Cuando chocan lo que querés ser con lo que no sos. Y entonces eso se llama frustración. Hola. Sí, sí. ¿Qué tal? Habla Carlos, acá de Monte Grande. Te estaba escuchando y vos sabés que se me vinieron tantas cosas a la memoria de lo que decís, de que hay tanto que pseudo progresista que habla contra los yanquis, contra el imperialismo, y cuando sacan una mísera quiniela, lo primero que hacen es irse a Miami a llevar a los chicos a Orlando, a Disney World. Sí. ¿Viste? Porque si no vamos allá somos... No, pero no era eso, te estaba escuchando y justo me vino a la mente que conocí tanto. Yo fui tachero durante 25 años en la Capital Federal. Sí. Y bueno, y un día viví ahí en Palermo, cerca de donde está la radio, y un día con mi mujer que vivía todavía, decidimos emigrarnos, vinimos a Monte Grande. Sí, muy lindo Monte Grande. Sí, no, incluso yo te he ido a ver ahí al cine Monte Grande, a la calle... muchas gracias, muy amable. En Mariano Acosta, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y vos sabés que yo le comentaba a Silvina, la chica, que, bueno, hace 3 años falleció mi señora, 2 años y medio, y yo largué el taxi, me quedé acá en Monte Grande. Ajá. Y vos decís que cuando tengo que ir a hacer un trámite, por ejemplo, ahora que quiero vender el auto y tengo que hacer la sucesión y esas cosas, cada vez que quiero ir a Buenos Aires me enfermo. Porque las veces que he ido en estos años, habré ido 4 o 5 veces, me enfermo eso que vos decías. Tenés que hacer cola. Se te rompe el sistema cuando estás justo en el registro. Ahora, ¿no es muy casual que a todos los que vamos a hacer un trámite se le rompa el sistema? Pero vos sabés una cosa, que un día fui a hacer el registro de matrimonio a la calle Beruti, y bueno, hice todos los trámites, y cuando me estaban por entregar, ay, tiene que esperar, señor, porque se rompió el sistema. Y le digo, ¿y cuánto esperé ahí? Bueno, una hora. No vuelva. Ahora, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué? Y mire, y si usted si quiere, vale, venga la semana que viene, que ya se lo tenemos. Una semana tengo que volver otra vez a la calle Beruti y de acá de Monte Grande. Un beso, viejo, gracias. Bueno, ahí está. ¿Ves? Estas son la cantidad de cosas que la gente hoy cuenta, pequeñas, que te hinchan las pelotas. Y que llega un momento en que vos decís, ¿qué será que la gente está tan mal? Pero hermano, esto es como la mujer golpeada. Dice, ¿qué tendrá mi mujer que adelgazó tanto? Pero si todos los días la cago trompada. Si no adelgaza y no tiene ganas de sufrir, es un idiota. Entonces, digamos que la Argentina se divide en 2 grandes grupos. Los sufridos y los idiotas. Los idiotas son los que dicen, no, pues yo creo que estamos mejor. Y los sufridos son los que dicen, ¿hasta cuándo hay que esperar el sistema? Y hasta la semana que viene, y bueno, ¿qué día vengo? Esos son los grandes grupos de argentinos que quedan hoy. Que lamentablemente... Veo que pesan más los idiotas que los sufridos. Pero usted, ¿en qué bando se pone? Babi, espacio al 10-11. ¿En el de los idiotas o en el de los sufridos? Y le explico de nuevo cómo es. Si usted es el boludo, que cuando lo para la policía para hacerle soplar el gañito a ver si está borracho, y pasan 4 borrachos llevándose todo por adelante, el tipo le hace soplar a usted y usted dice, pero ellos están en pedo. Lo que usted sopla acá, cállese la boca. Bueno, usted... ¿Qué es? ¿Un idiota o un sufrido? Por ejemplo, le doy ejemplos emblemáticos. Cuando usted hace una cola de 5 horas y cuando llega le dicen, se cayó el sistema, venga mañana. ¿Qué es? ¿Un sufrido o un idiota? Cuando usted va, por ejemplo, a tomar un avión y le dicen, no sale en Aeroparque, sale en Ezeiza. Llegás a las 7 de la mañana y resulta que se indispone la azafata... Y lo posterga los tipos porque sale a las 6 de la tarde. Y vos estás tirado en el piso con el bolso esperando que salga el avión. Después te suben al avión. Te tienen 3 horas arriba del avión y cuando vos pensás que va a decolar te dicen, bajen todos que este vuelo no sale porque nos enojamos. ¿Qué sos, un sufrido o un idiota? Hola. Hola, buenas noches, Babi. Buenas noches. Susana te habla desde Rojas. ¿Cómo te va, Susana? Me haces compañía todas las noches y antes me hacías compañía a la hora de las fiestas. Bueno, mi amor, muchas gracias. Bueno, es sobre el tema de... Dame una virome, Bepo. Sí. De vivir en Buenos Aires o vivir en las afueras. Sí. Yo tengo la suerte por un lado, no tanta suerte por el otro, porque tengo uno de mis chicos que con 38 años tuvo una CB en Buenos Aires... Y necesitaba un cable a tierra, necesitaba tranquilidad neurológica y bueno, acá la consiguió. Hace 6 años que estamos viviendo aquí. Salimos a la calle tranquilo, le contaba a la señorita que me atendió de tu producción que tengo un nieto de 18 años que viene desde Buenos Aires a salir los sábados y domingos cuando se puede hacer una disparada con su prima aquí, porque acá los chicos viven, los chicos salen, hay cosas como en todos lados, por supuesto, pero no el peligro tan grande, ni cuando salís o vas al banco, tranquilamente salís contando el dinero, claro, y te lo pones en la cartera y no, bueno, pasa nada, ¿viste? Un beso, Susana, gracias. Un besito. Chao, mi amor. Hola. Sí, hola. Sí, ¿quién habla? Bueno, me llamo Adriana, Babi, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde? Bueno, mira, yo vivo en Centeno, que es un pueblo que está a 100 kilómetros al norte de Rosario. Sí, señor. En la provincia de Santa Fe. Sí. Y ahora voy a ir para allá, espero que me vayan a ver. Me encantaría, yo a veces los fines de semana voy a Rosario, pero como lo que vos hablás, que las cosas se ponen más difíciles en las ciudades... ¿Qué te queda mejor, Casilda o Rosario? A mí me queda mejor Rosario, porque tengo línea de colectivo. Porque me va a ir a ver mucha gente de Arequito también, a Casilda. Yo quedo, mi pueblo queda para el lado de Rafaela. Ah, ya entiendo, entiendo, sí. Sí, y bueno, acá somos 3.000 habitantes. Y entonces, yo digo siempre que somos como la familia Inger, ¿no? Toda la misma gente en el banco, la misma gente en la iglesia, en la escuela, en el bar. Y te digo que yo visito la capital un par de veces al año porque por ahí me gusta ver alguna obra de teatro. ¿Y no te aburre lo mismo siempre? ¿En el pueblo? Sí. No, lo que pasa es que yo viajo bastante. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 54 años. ¿Y estás casada? En realidad tuve una pareja y hace poco que me separé. ¿Y cómo es el sexo en un pueblo de 4.000 habitantes? Imposible. Si no tenés tu pareja, mejor no lo hagas. Pero tienes que andar con una brocha con pintura colorada para la espalda, para saber que ya te lo volteaste, ¿viste? Porque si no te podés voltear dos veces al mismo. No podés. No, no. Porque además tenés que... El problema está en el... ¿Qué sé yo? Tenés tu trabajo, tenés que te miran... Pero no pasa tanto por ahí, porque... Y sí pasa, porque si no puedes tener sexo. Y bueno, sí, pero te tenés que ir un poco por ahí. Yo me voy a otra parte. ¿A dónde? A Rosario. ¿Y tenés algo ahí en Rosario o vas al rebusque? No. Ahora hace poco que me separé no tengo nada. Entonces... Pero, porque hay muchas mujeres, yo veo cuando viajo, que van de los pueblos circundantes, porque la gente, mucha gente no sabe que vos tenés localidades como Rosario o como cualquier parte, que hay 200 pueblos alrededor de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, y que la gente llega a esos pueblos, que son 100 kilómetros de distancia, sí, a reventarse, llegan los fines de semana a lo que venga. No, depende de tu estructura de vida y depende de lo que vos quieras de la vida, por ahí, como vos hablabas del sexo no es solamente el sexo, porque sí, tenés que tener todo. Sí, pero es mucho más difícil, si tenés que ir cada tanto a Rosario y dar la suerte de enamorarte de un tipo para acostarte, y lo hace dos veces en la vida. Claro, eso te puede pasar, pero no, bueno, pero eso es otra, una historia, cada uno, viste, una historia personal, tiene que ver qué haces y qué se me parece que... a mí me parece que el sexo es importante, pero... Pero son historias muy naif, ¿no?, en los pueblos. Sí, todavía sí. Porque acá, cuando te subís a la cama con menos de 5 personas, te dicen que sos virgen, porque... Claro. ¿Entendés? Yo vengo en un pueblo y dice, no, tiene un amante en Rosario, te sale con un tipo de Rosario. Y bueno, la gente se viste como para ir al doctor, y después allá se encuentra con alguien por ahí. Pero pasa que últimamente Rosario se ha vuelto medio chico, porque todo el mundo va a los mismos lugares. Claro. Entonces por ahí te pescan. O sea, te pescan en tu pueblo, te pescan en Rosario, pero ¿qué salió? La gente de Cipol. ¿Qué? No, te juro, por ahí vas en vas, por ejemplo, porque tenemos todo el mundo que va del campo, suponte, y va a la ciudad, vamos a los mismos lugares, van al shopping, van al centro, van... A mí la verdad los personajes del pueblo me causan mucha gracia. ¿Viste? El ganador del pueblo, que es el que tiene el auto último modelo... Y está bien empilchado, ¿viste? Y todo el mundo cuando entra al bar del pueblo, todo el mundo le chupa las medias. Y es un boludo importante, pero es el ganador, ¿viste? Por lo general, en los pueblos son los que tienen artículos de construcción, o estaciones de servicio, o supermercado. Babi, te cuento, acá en mi pueblo, que era así, es el presidente de la comuna. Claro. Y entonces, y un tipo relativamente joven, más o menos como yo, y... Entonces, era así. Pero bueno... Y todo el mundo, viste, le chupa las medias. Va por la calle y lo respeta más al presidente de la comuna que si va Cristina. Sí, es probable, Bueno, no es santo de mi devoción, pero no importa, eso es aparte. Pero, así pasa en el pueblo. Te digo que vivimos tranquilo, lo que decía la señora recién de Rojas, se parece. La gente deja todavía la llave en el auto. Por ahí te olvidas de cerrar la puerta del frente con llave. Y lo del banco es cierto. No te joden, vos podés ir a comprar al negocio con un... te fían. Eso es fundamental que te fíen, porque todavía tienen la cosa de nosotros allá en San Isidro, todavía tenemos a los almaceneros que nos fían. Claro. Y tenemos los supermercados que no dejan entrar a las 9 de la noche, te cierran la puerta en los dedos. Entonces vas al almacenero, que lo traicionaste con el supermercado toda la vida, sí. Y le decís, Julio, ¿puedes un paquete de fideos? Sí, un segundito que le abro por el costado. Tal cual. Un beso, chao, hasta luego. Chao. Yo conozco mucho ese movimiento porque tuvimos almacén en casa, ¿no? Entonces, por el zaguán se escuchaba, ¿viste? Y mi abuela decía, ay, ¿quién viene a joder a esta hora? Y dice, doña Rosa, ¿puede ser medio litro de querosén que me quede sin querosén? Sí, querida, ya va, vieja. Y mi mamá le decía, no la atienda, no la atienda, que te compra en otro lado. Y dice, no, ¿qué va a ser, viste? Y mi abuela atendía a todo el mundo. Yo estoy en una campaña, siempre, permanente, las campañas mías son así, de hablar cada tanto, de volver al almacenero del pueblo, a la tiendita del pueblo, al tintorero del pueblo, del lugar, ¿no? Porque es el que te fía. Yo le digo, güey, si me llevo el smoking en el teatro, paso a pagar, sí, anda, lleva. El veterinario me operó la perra hoy, me dice, pagame mañana. O sea, todo es distinto. Yo veo acá en Capital que si se te corta una vena y te caes al piso, morís desangrado, la gente te pasa por arriba porque nadie va a gastar un crédito de teléfono en llamar a una ambulancia. No, no hay solidaridad, hay un odio. Y mi abuela antes me decía que la diferencia entre Europa y acá era que en Europa si vos te caías en la calle nadie te levantaba. ¿Pero por qué? Porque Europa había pasado la guerra. Y cuando los bombardeos, la gente caía un hijo y el padre seguía corriendo, porque había que salvar la vida. Entonces les quedó esa costumbre a los europeos. Pero la Argentina, me decía mi abuela, es una tierra solidaria, hijo. Dice, acá te caes y la gente te levanta, te lleva a tu casa y va a la tarde y pregunta cómo está la señora. Eso era hace 50 años. Ahora te caes y te manotean el bobo de la muñeca. Y de hecho ha pasado con gente, la vez pasada se mató un tipo, amigo mío, ahí en la Avenida Libertador, se pegó un palo con el auto, le salió por un agujero de la chapa, manotearle, y cuando se cayó tenía $35,000 porque tuvo en un restaurante y un Rolex de oro. Casualidad, ¿viste? Pasó el patrullero, no tenía ni el Rolex, ni los $35,000, ni nada. Se ve que alguien antes de la policía se lo ha robado. Bueno, entonces estas son las cosas que te mufan y te hinchan las pelotas. Pero bueno, Babi, espacio al 10-11 para que vos te comuniques esta noche conmigo y me expliques la diferencia entre ser sufrido o ser idiota. Que me gustaría saberlo, porque yo me gustaría saber en qué parte me pongo. Si me pongo del lado de los sufridos, porque hoy me sentí las dos cosas. Sufrido e idiota. Y podríamos poner otro tercer grupo, voy a anotarlo acá, que cómo lo podríamos llamar, los vivos, o los piolas, o los ranas, que son los que nos cagan a los sufridos y a los idiotas. ¿Hola? Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Franco acá de Rosario. ¿Cómo te va, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, querido. No, te quería comentar algo que dijiste vos recién sobre el tema de salir a hacer un trámite a la calle. Sí. Y te quiero decir que, bueno, a mí lo que me ha pasado, que cuando he ido a hacer trámite, yo ya voy, me pasa que cuando estoy por salir de casa es como que vos te pones, pues sí, como que va a la guerra, ¿viste? Ya salí predispuesto a esperar que te va a pasar de todo, que se va a caer el sistema. Bueno, hoy en la, cuando la gente puteaba en el banco, le digo, esperen que todavía nos robaron. Aguante los motoqueros, se van a ir a la mitad de la fiesta, todavía no llegamos a casa, no se crean que todo termina en una caída del sistema. Todavía te pueden robar, secuestrar, pegarte un tiro en la nuca, falta, violar, ¿viste? Falta la salidera y ya estamos completos. Claro, aguanten, aguanten que falta todavía, sí. O que te roben el auto, que vas y no lo encontrás. Te deparan mil sorpresas. Y no, te voy a contar esto nomás. A mí lo que me pone verde es que vos salís por ahí, un día salís de muy buena onda y vos decís, bueno, ahí le pongo huevo, le pongo onda al tema. Y vos la persona vas, te atiende y le pones buena onda, le pones una sonrisa, decís, y te trata como un boludo, y vos te sentís más boludo, y vos ves que va un tipo, y que se queja, y que habla en forma maleducada, y capaz que le da más bola. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Vos, de buena manera, educadamente, como te enseñó tu viejo, tu vieja, no tenés menos resultados. Bueno. Entonces decís vos que no sé qué. Y terminás siendo maleducado como el maleducado. Claro, entonces vos decís, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar el nivel de educación que me enseñaron para que me den el trato mínimo que merezco? Porque pero lo que yo veo que hay muchos cojudos acá, ¿no? Son todos malos. Yo todo el mundo, un tipo choca con el auto, se baja a pelearse, un tipo va por la calle y te putea, otro cruza la calle y te putea, otro está en un bar y lo atiende el mozo a él, a vos primero que a él, y lo putea, y está todo el mundo tan agresivo, que por eso me gustaba hablar de este tema de la agresividad, y más de todo, de un poco de la idiosincrasia de los argentinos. Yo cada tanto hago un programa así para tratar de comprender lo que me pasó hoy. Que todavía no lo tenemos. Yo te digo sinceramente, todavía no comprendí lo que me pasó hoy, porque yo la veía venir. Pero para cobrar un cheque 7 horas, me parece que estamos en un país inoperante. Ya vuelvo. Lo fueron a parir entre algodón. Cuando vio el sol, que era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. En ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Qué linda canción esta, por favor. Qué linda canción. Hola. Hola. Sí. Acá está, dice yo. Ah, sí. Bueno, te escucho. Bueno, no, te quería decir, es el tema de cuando salís a la calle, cómo te volvés cargado de la mala onda de la gente, de la agresión. Y bueno, te quería contar una anécdota rapidito. Sí. No, sin anécdota, se me va el tiempo. Te mando un abrazo, hijo. Hasta luego, gracias, querido. Pero esta historia, vos fíjate cómo somos, que tiene que ver lo que quería contarles esta noche. Yo empecé hablando de sexo, que es lindo el tema del sexo, y tiré este tema también. Y todos nos enganchamos en el tema... Y después terminamos tergiversando el tema para terminar diciendo, y te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo iba caminando por la calle y me fanaron, y terminamos con la depresión. Yo quiero saber quién es, qué bicho, qué raro bicho, qué te ha dicho Chepe Vete, que pasó el tiempo del firulete. ¿Por qué hace 50 años que el argentino no se ríe? ¿Por qué hace 50 años que el argentino no es feliz? ¿Por qué hace 50 años que no hay baile de carnaval? Hay corso, pero no hay risas. Yo el otro día miraba en televisión el denodado esfuerzo de algunos comparsas vernáculas en tratar de sacarle una sonrisa, y cuando el micrófono se acercaba a los peatones, que pocos peatones, no era un corsódromo, era un corsito, lejos de decir muy bien al esfuerzo, a la comparsa, al trabajo de los trajes, algún pelotudo decía... Queremos agradecer al gobierno, que hizo posible que volvamos al corso. Digo, pero son pelotudos. Son pelotudos. Entonces, ¿qué es esta historia de vivir estirando la mano como un croto por la dádiva? ¿Quién es el que nos acostumbró a que darnos libertad es un favor que nos hacen? ¿Quién es el que nos acostumbró a que ponernos una comparsa a pelotudar en la calle es un favor de los políticos? ¿Quién nos acostumbró a que si no nos afanan una semana, qué bien que está andando el intendente? Pregunto, y hablo de todos los barrios, de todas las localidades, del conurbano, de todos, ¿Quién nos acostumbró a eso? Entonces, fíjense cómo nos han cambiado el valero, que lejos de ellos pedir perdón, pedimos perdón nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir lo sufrido, ¿no? Ellos tendrían que decir, discúlpenme por haberle roto el auto en el bache. Pero a la media cuadra, te para un policía de ellos y te dice, un zorro gris, y te dice, no tiene la verificación técnica correcta. Pero señor, yo salí con el auto perfecto, pero se me hizo mierda en los baches suyos. No, si no circula con la verificación técnica, no. Y piden esto, caradura, verificación técnica, como si la Argentina fuera Monte Carlo. Te piden verificación técnica como si fuera un país sin baches, sin lomo de burro, sin alcantarillas, sin calle destruida, sin chorros, con semáforos sincronizados. Yo no entiendo. Entonces uno, ¿qué es? Ahí es un idiota. Hola. Hola, Babi. Sí. Hola, ¿cómo te va? Habla Cecilia de Tucumán. ¿Cómo te va, Cecilia? Muy bien, gracias. Bueno, yo había dicho que había mandado un mensaje comentando que los argentinos nos habíamos vuelto individualistas, egoístas, ¿no? Sí. Que siempre estamos pensando que el otro nos quiere cagar, que nos quieren pasar por encima. No, es que de hecho es así. De hecho es así. Sí, hay como una fuerte competitividad entre todas las personas que nos hace a veces agresivos. Pero ¿por qué? ¿Dónde se genera esta antinomia? Quiero saber, este odio que hay entre nosotros de pelearnos. O esto de andar por la misma cuadra llevándose por delante para caerse. ¿Cuál es esta historia de ¿qué pasa? ¿Cuál es la de ser uno más fuerte que el otro? ¿Cuál es la historia? Bueno, para mí hay una fuerte presión sobre todas las personas, de parte de las instituciones sobre todo, ¿no? Tanto en el trabajo como en cualquier lugar, siempre uno está tratando de ser mejor, quizás para no perder un trabajo, quizás para tener una mejor relación con alguien, siempre pensando en querer ser mejor sin importarnos ni sentimientos ni nada que antes sí tal vez importaba más. Uh-huh. Eso es bueno, eso es verdad. Eso es verdad, a costa de cualquier cosa. Si tu hijo viene... A costa de cualquier cosa. Si tu hijo viene en un auto alemán porque hizo un secuestro, en el barrio dicen, ¿cómo progresó este pibe? Ahora, si viene en un Fiat 600 y es médico y salvó una vida, dice, este no levanta más cabeza, ¿eh? Debe ser un matasano. Eso es verdad. Eso sí. Bueno, un beso, mi amor, ¿eh? Hasta luego. Y eso te lo demuestran cotidianamente los programas de televisión donde ponen una enana, una trola, a triunfar, y tu hija que se mató en el Teatro Colón nunca llega al escenario, ¿no? Son los códigos. Si sos un sinvergüenza y un delincuente, tenés un futuro político brillante. Ahora, si sos honesto y decís la verdad, pasas a ser nada más que un hombre de consulta que muere viejo y arrumbado en algún despacho del pueblo. Babi, espacio al 10, el 11, mándeme, dígame, opine, no se asuste, o que ni siquiera le haga un programa pelotudo, ¿eh? Traigo dos gatos, un perro, un enano y un travesti viejo, y le hacemos un programa para usted a medida, quédese tranquilo y seguimos, y pasamos un refrito a todo lo que dijeron en la radio en el día, y nos cagamos de risa de los compañeros, hay un montón de posibilidades, y si no, le doy las malas noticias del día también, o las buenas, y hacemos un programa. Pero yo prefiero hablar de esto, ¿no? Porque hay muchos chicos que están estudiando, muchos jóvenes que están estudiando, y que de golpe por ahí me están escuchando, porque la música no es mala, por lo menos no es mala, es diferente. Que también eso es importante, ¿viste? Algo diferente. Yo no me importa, ¿viste? Y encima, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al negro Dolina también, no? Que nosotros dos competimos, Dolina y yo, nos estamos matando para ver quién se queda con el liderazgo del aire. Nos estamos matando, es una guerra. Espero que usted esté de mi bando. Entonces, al matarte por el rating o por el desear, vas bajando la calidad. Porque vas a poner un tema musical lindo y decir, no, pero pará, esto es pianta gente, ¿viste? Porque esto aburre. Vamos a poner a lo que se escucha todos los días, estos pelotudos que cantan melódico. Entonces, vamos a poner a Cristian Castro. Lo odio, yo lo detesto. Es decir, pero la gente se va, hay que poner azul como el mar azul. Yo, no, pero escuchame una cosa, quiero poner a Domenico Modugno cantando el blue, Vitito di blue. No, boludo, la gente se te va, no seas pelotudo. Y voy a poner un boliche bailable. Dice, ¿vas a vender merca? No, estás loco. Pero no seas boludo, si no vende merca no va nadie. Si la gente va más por la merca y las trolas que a bailar. ¿Quién va a ir a bailar, boluda? ¿Qué me estás diciendo? y así va bajando la calidad permanentemente. Y no hay lugar, no hay nichos, porque si haces algo diferente, bueno o malo, no te esperan. Afuera, vamos, afuera, afuera, este no, no rinde, afuera. ¿Por qué? Porque tenga que ser boludeo, flaco, ¿qué me estás diciendo? Acá lo que vende es el puterío, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué música me estás poniendo? A ver, sacame a Nazarena Vélez al aire, que parece que se va a tirar en parapente. Yo, ¿qué carajo me importa Nazarena Vélez? No, pero se tira con la nanita. Y a mí, ¿qué carajo me importan las dos? Pero no, ¿y qué quieres hablar? No, pues yo tengo realmente para hablar a un hombre que vive en un pueblo y que me quiere contar que tiene una novia en Rosario. Dejate de joder, boludo. Y después lo ves al otro día en la calle. No falta el boludo que dice, anoche en el programa no me gustó, ¿eh? Me aburrió. La verdad es que no, no estuvo bueno. ¿Pero por qué? No, porque te enganchaste a hablar con un tipo que no sé dónde vivía, en Guaminí, que estaba solo y que hacía cinturones de cuero, de carpincho. Y le digo, ¿no te interesó la nota? No, boludo, me dormí. Y bueno, ¿qué hay que hacer para tenerlo despierto? Entonces, porque está ahora, es para que los que están despiertos no se pueden dormir. Y para los que están dormidos y no se pueden despertar. Que son esos. Los que te dicen, la verdad que el programa no me gustó. ¿Cómo vas a poner a Tránsito Cocomarola, boludo? ¿Por qué no me pones uno de Cristian Castro? Y vos, después, con el afán de mantener a tu familia y seguir en el aire, por el rating, terminas poniendo a Cristian Castro, que lo odiabas. Y terminas hablando con las cuatro viejas estas que dicen pelotudeces, y complaciendo a estas cuatro viejas, llevas el programa al aire con un dolor de estómago y una amargura que no querés pegar uno con tu casa cuando llegas. Por eso, uno tiene que elegir a veces en la vida. Tiene que elegir lo que quiere hacer y además tiene que elegir lo que a uno le parezca digno, aunque al otro no le guste. Seguramente lo que a usted le gusta, al otro no. Siempre hay uno que critica. Pero uno tiene que estar plenamente convencido que lo que hace, lo está haciendo con todo el amor del mundo. O bien cuando me preguntan, ¿qué programa haces vos? Y el que yo quiero escuchar, digo. Cada día yo veo el programa que a mí me gustaría estar escuchando. Me encantaría estar tirado a la cama, pata para arriba, con una radio, una pequeña luz que ilumine más o menos hasta acá de mi cara. Y cuando digo hasta acá, me marco a la altura de la patilla, esa lucecita tenue que a veces titila, y que un tipo me hable así, ¿no? Lo que no te dice nadie en todo el día, al pibe no se lo dice el padre, y al padre no se lo dice el pibe, y a la gente no se lo explica el médico, ni el gerente del banco cuando se cae el sistema, ni el juez en tribunales. Es lindo que alguien te hable y te explique lo que te está pasando, o por lo menos lo que nos está pasando, ¿no? Porque nos están contando que todo lo que nos dan es como una gracia divina. Hasta tenemos que dar gracias de no tener terremotos como Japón. Vivimos debiendo nosotros. Hay un terremoto en Japón y decís, mirá, Argentina, demos gracias que nosotros no tenemos terremoto. Cae un avión en Suecia y dice, viste, demos gracias que nosotros dentro de todo mal, pero anda. ¿Y él me está diciendo? Un boludo y me dice, viste, Japón, tanto tren bala. Al final se hicieron mierda. ¿Pueden ser tan boludos, digo? Hola. Hola, Babi, buenas noches. Buenas noches. Te escucho a la noche como te gustaría escuchar a vos, en la cama, con la radio chiquita. Y me gusta tus razonamientos. Es la primera vez que te llamo. Muchas gracias. No acostumbro llamar a la radio. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Sí, Liliana, porque es un problema llamar a la radio. Porque uno se tiene que levantar, discar, no, tratar de conseguir. No, yo lo tengo al lado, el teléfono. Y pero tiene que tratar de conseguir, es un digamos, problema. No soy cholula, no me gusta, me gusta perfil bajo, no me gusta todo estar... bueno, pero tengo varios pensamientos para decirte. Uno, creo que hay que hacer las cosas por convicción. Exacto. Por ejemplo, lo que vos hacés y las pelotas que tenés para decir muchas veces lo que decís en la radio. Respecto... ¿Ves? Ahí hay otro problema, Liliana, yo te voy a decir... Cuando uno dice lo que siente, tiene pelotas. Lo normal es tener pelotas y libertad de expresión. Por supuesto. Uno tiene que pedir permiso para decir lo que siente en una radio si no le falta el respeto a nadie. Bueno, pero acá hay un grave problema, que es uno de los problemas por los cuales la gente está tan loca y tan mambeada, creo, que es que no hay ninguna conciencia de los derechos que tenemos. Exactamente. No hay conciencia cívica de ningún tipo. Uh-huh. Y con respecto a... Voy a decir una frase muy chiquita. Dale. Los derechos humanos han terminado con los derechos humanos. Así es. Bueno, sí. Si vos tenés conciencia de lo que pasa, o sea que tenés la mente ampliada y ves lo que pasa, no te sientas ni te pongas en la fila de los idiotas, porque podés ponerte en otra vereda, y esto no es, se puede mirar desde otro lugar lo que está pasando, y esto no es ponerse, no lo planteo desde un punto de la vanidad, yo soy piola porque me doy cuenta, no. Porque cuando uno se da cuenta y tiene la conciencia ampliada, insisto, puede tomar distancia y no volverse loco junto con... Ahora, te digo una cosa, Liliana, yo veo gente en la calle que no se dieron cuenta y me preocupa, porque si hasta ahora... Esto, pero esta es la mayoría. Yo tengo un amigo que lo jodemos siempre, sí, uno de los dueños de Pepino, que cuando pasaban el zorro al mediodía, se ponía a ver el zorro y quedaba extasiado mirando el zorro. Y nosotros decíamos, no, lo que pasa es que él no sabe si el zorro es el mudo... o Diego de la Vega o Monasterio, entonces tiene la duda y se queda ahí, no entendía nada. Bueno, la gente está adormecida, Babi, a veces hasta pienso que ponen algo en el agua. No, claro, y nosotros antes del zorro le decíamos lo mismo que vos decís ahora, le decíamos, claro, lo que pasa es que el mudo no habla, ¿cómo carajo te vas a enterar quién es el zorro? El tipo tiene razón en estar extasiado delante de la tele, y acá... pasa lo mismo, yo creo que deben tirar algo fumigando con un avión. No, fuera de joda. No, en serio te digo. Y no, está, viste que estamos todos... ¿Te acuerdas las películas de los años 60 de los marcianos? Que entraban a esos pueblos y la gente caminaba por la calle como zombies, pero ninguno se miraba ni nada y estaban todos ojerosos, blancos, pálidos. Bueno, así estamos nosotros. En la era de la comunicación es cuando menos comunicación hay. Exacto. Otra idea. Vos fíjate cómo vienen domesticándonos hace rato, que yo sufro mucho y digo qué corderos que somos, cuando te ponen todas las cintitas en los bancos para hacer la fila. Sí, y vamos pasando todo, bueno, el brete. ¿Tú sabes qué hago? Yo muy calma me revelo y no hago todo el caminito, el zigzag. Claro. Levanto la cinta. Ahora, yo veo que en los bancos se divierten tanto con hacer sufrir al pueblo, porque cada tanto se levantan los que están atrás de las cajas y miran y se ríen, ¿viste? O sea, deben disfrutar con ver al jubilado que se cae desmayado. Bueno, pero ¿sabés qué? Soy como decís vos, una de las viejas, tengo 60 años. No, yo no digo vieja por eso, digo vieja porque no les interesa... No, claro, no les interesa razonar nada. Dicen, hola, ¿cómo le vale, güey? No, eso es estupidez. A mí me toca ir a cobrar la jubilación de mi papá en el Banco Nación de Palermo. Sí. Y un día, no sé qué pasó, que había cantidad terrible de jubilados. Y por supuesto la doña Rosa y los doños Rosos se ponen como de costumbre a gritar y a criticar en la cola. Yo no hago eso, yo conservo mucho la calma y me voy o pido hablar con el inmediato superior o pido libro de quejas, y ese día me fui a hablar con el gerente. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No te dan bola. Te escuchan pero no te dan bola, porque también pasa como el Estado. ¿De qué te sirve que te escuchen hablar? Mira cómo acá, dice, vamos a un piquete en la noche, anda, hacelo. Voy a hacer otro en la calle Correa, hacelo. O sea, ¿qué? Si siguen igual, ¿a dónde está la pelota que te dan? O sea, vas a hablar con el gerente y te dice, señora, un café, ¿qué va a tomar? Parecía una ordenanza. Entonces, al final, al tipo le dije, mire, piense que usted con la edad que tiene dentro de poco va a ser el que va a estar ahí. No le importa, pero digo, no le importa, acá nadie piensa. ¿Vos te crees eso? Vos, mira, yo pensaba, iba viendo las carteleras, ¿no? Sí. Digo, pensé que con cada afiche de esto es una taza de leche para un chico. Bueno. No, pero en serio, nadie saca esa cuenta. Digo, sí. Cada cartel... ¿Cuánto cuesta un afiche, Silvina, de teatro? A ver, espera un poco. Silvina, ¿cuánto cuesta un afiche de teatro? Más o menos, uno. Más o menos, ¿4 pesos cada afiche? ¿Con 4 pesos de un afiche? Fortuna. Dos y tres pesos para pegatina, ¿no? Son 7 mangos. Con 7 mangos, come un chico. Cuando usted ve el gobierno diciendo voy a terminar con el hambre y pegando afiches para las elecciones, mentira. Claro, ¿se podía haber terminado con esta pegatina? Sí. Pero si se llena la boca 10, 15, de no, pero no hablo, no, no hablo de... No, no, no voy a hablar de este gobierno ni del anterior porque todos pegaron afiches. Acá hoy comían 15.000 pibes. Con los 15.000 afiches para poner... Gracias, Jorge. Sí. 15.000 pibes morfaban. A vos antes hiciste una pregunta. ¿Por qué hace 50 años estábamos así como estamos? Acá hubo un tema muy grave, que sí es absolutamente político, y hubo un gobierno paternalista que a partir de ahí hizo que la gente siempre esperara que papá Estado le diera. Y acá lo que todavía nunca se hizo es dar la caña de pescar. Bueno, un beso, hasta luego, muchas gracias, tiene razón la señora, pero no es el tema. Sábado 9 de abril, Rosario Teatro Mateo, vos estoy yo. ¿Ves vos? Estoy yo, mirá que juego de palabras, porque esta inteligencia que Dios me dio, la palmira la verdad que me hizo impecable. Sábado 9 de abril, Rosario Teatro Mateo, vos, está el Ángel, ya puede mandar a su suegro, a su suegra, sacar las entradas al Mateo Vos. Y el domingo 10 de abril, te pedí los teléfonos de los teatros, Silvina, para hoy. Silvina, te pedí los teléfonos de los teatros para hoy. ¿Hay alguna posibilidad de que no grite yo, que se escuche ahí adentro? Sí. Domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante de Casilda. Voy a estar en Casilda, y ya sabes, en cualquier parte de la Argentina que vos quieras comprar en los electrodos de Hugo Lamónico. Ahí escuché que se peleaban entre el cinturón que vende uno y el cinturón que vende. Dice, este no es el cinturón que vibra, esto. No. No se confundan. El aparato de Hugo Lamónico no es un cinturón que vibra. Ni son dos chupetes que te hacen la arañita. Este es el aparato de la Mónica, es un aparato profesional. Tonifica los músculos de todo el cuerpo. Es no invasivo y además te ayuda a sacar celulitis, a sacar estrías, a sacar las arañitas, a descontracturar la espalda. Pero es de verdad, no es un cinturón, es un aparato de verdad. Que mientras vos miras televisión o lees, el aparato te está masajeando permanentemente y quedas nuevo y lo sentís el masaje además. 4375-6072, 4375-6103. Anote estos teléfonos, porque por llamar por estos teléfonos, es decir, que me escucha a mí, le regalan un set con todos los aminículos que tiene el aparato. Todo, viste como decís, este es el aparato, y con todo esto tenés todo esto, bueno, todo esto te lo regala, y además te hace un descuento. 4375-6072, 4375-6103, los electrodos de mi amigo Hugo Lamónica. Entra en www.hugolamónica.com.ar y mire cómo funciona el aparato antes de comprarlo. www.hugolamónica.com.ar. Mire el aparato y después llama al 4375-6072 o al 4375-6103 de parte mía y se lo compra. Él no le digo, véalo y después, cómpreselo, yo lo tengo y estoy nuevo. Hola. Sí, Babi. Sí. Buenas noches, te habla Carlos de Sariqueló. Sí, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Gracias a Dios que me pude comunicar. Siempre te he escuchado yo después de comer de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, ahora te escuchamos de noche. Para que vos te ubiques donde es Sariqueló, es el pueblo de Don Ricardo Balbín. Ah, sí, señor. Estamos a 120 kilómetros de Trenquelauquen. Pues es que hoy en la cola del banco tuve que una abogada que había ahí, toda conchita, lo puteó a Alfonsín y a Balbín. Lo puteó a Perón y por supuesto puteó a este gobierno. Entonces me tuve que dar vuelta en un momento y decir, perdón señora, ¿hay alguien que le caiga bien? Y medio dejó deslizar. ¿Y qué te contestó? Imagínate. Bueno, Babi, tenemos un teatro muy lindo, no sé si algún día vas a tener la oportunidad de venir. Es un pueblito, 14.000 habitantes somos, estamos con todas las comodidades. Mira, si van 2.000, yo voy, porque es lejos. Y sí, pero, muy probable que sí. ¿A cuántos kilómetros está? Y nosotros de Capital Federal estamos a 530 kilómetros. Y no, he hecho 1.000 y 1.200. Anótalo, Silvina, para ir este año. Sí, voy a ir. Porque voy a ir a todos esos lugares nuevos que no he ido nunca y quiero verlos antes de morir. Hay un programa de cable que se llama 1.000 lugares que ver antes de morir. Y yo tengo 1.000 lugares en la Argentina de conocer antes de morir. Babi, estamos en un... vivimos muy, muy tranquilos. Yo escuché a unos señores hoy que estabas hablando por ahí. Yo le hablaba con la producción recién. Vivimos muy distinto de lo que están viviendo ustedes. ¿Sí? Y todas las puertas abiertas, los coches abiertos, las motos afuera con los cascos. qué sé yo, eso no lo ves en ningún lado. Nos conocemos todos, el fiado del almacén, lo que escuchaba recién que hablabas vos, eso lo tenemos. Vos sabés que yo creo que uno es idiota y está acá en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, esperando el apocalipsis o esperando la mano divina, algo esperamos, porque nos venimos acá y vivimos como el culo, nos asaltan, nos violan, nos matan, nos gargan con los impuestos, nos afanan. Y uno dice siempre, no, pero no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? Claro que no es lo mismo. Acá se vive mal y en el interior se vive muy bien. Por supuesto que no es lo mismo. Vos sabés, Babi, que yo he hecho amistades ahí de Capital Federal. Nosotros hace 3 años que tenemos intervenido el Registro Nacional del Automotor. Sí. Y los 4 pibes que vienen son de Capital Federal, bueno, de distintos puntos. Yo no conozco Buenos Aires. Sí. Pero viven asombrados como vivimos nosotros y compartimos un asadito acá en casa todos los jueves o miércoles, y están asombrados, o sea, que uno de ellos ya empezaba a traer los hijos, que puedan caminar libremente, o sea, que no, y se conoce todo el mundo, se asombran de eso. Te mando un abrazo, gracias, hermano. Y un abrazo, no sé si me pasas con producción. Sí, te paso. A ver, producción, levanta el teléfono, muy bien. Hola. Hola. Sí. Hola, Gaby. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Estoy llamando de Cacharí, un pueblo. ¿Cómo te va? ¿Cacharí? Sí. ¿Dónde está Cacharí? Cacharí Azul. Sí, pues yo pasé por Cacharí. Cuando voy a Azul, yo paso por Cacharí. Sí, es un pueblo chiquito, ¿no? Sí, de 5.000 habitantes. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, no tan chico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yanina. Bueno, contame. Hola. Hola, hola. Se cortó. Sáquenla de nuevo. Bueno, Babi Espacio al 1011. Que me llamen de pueblos que la gente no conoce. También que me escuchan a mí, para que la gente sepa, ¿no? Como Pedernales, gente sepa que hay pueblos que viven argentinos, viven 1.500, 2.000, y además me gustaría que opinen esos argentinos, porque yo dudo hasta del voto de esos argentinos. Porque yo creo que los hacen votar y no sé qué puede pasar cuando van a llegan al Correo Central. Pues no sé, porque no están ni censados en muchos casos. Hay pueblos muy chiquititos que no, en el medio, que por ahí sí, ahora los censaron en este último censo. Pero hay pueblos de 1.500 habitantes, 1.000 habitantes. Localidades, ¿no? Que las han matado los genios que sacaron el tren, que se afanaron las vías. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Que esa es una de las causas por las que me gusta Pino Solana, que defiende esa historia. Las víctimas del saqueo a los ferrocarriles. Hola. Hola. Hola, Yanina. Sí, yo llamaba para decirte que te escucho todos los días. ¿Qué edad tenés vos? 14. ¿Y con quién me escuchas? Con mi abuela. ¿Que viven solas ahí? No, con mi mamá también. Ah, las tres, tu mamá, tu abuela y vos. Sí. Bueno, mi vida. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué trabajan? Mi mamá trabaja en el hospital. Ajá. Y mi abuela es jubilada. Muy bien. ¿Y vos estudiás? Sí. Muy bien. Te mando un beso, ¿eh? Estudiar. A mí me gusta escuchar, aunque a lo mejor la gente bien se aburre, la gente de Palermo, Soho o Hollywood, se aburre de escuchar gente del pueblo que no es como ellos. La gente de los barrios privados y todo se aburren de escuchar argentinos, que son 1.500 en un pueblo y el hospital, imagínate lo que debe decir, la mamá labura del hospital, están viviendo y están haciendo la patria igual, y son argentinos igual que usted. Claro, por supuesto que esto no censa en el rating y no le interesa el rating. Dice, no, pero ¿dónde te llaman? De Cacharí, ¿no? Es importante cuando te llaman de Palermo. Como si el de Palermo tuviera una categoría superior a la persona que vive en Cacharí o en cualquier pueblito de esto. Estas son las cosas que yo no comprendo de la Argentina. Llámalo a Babi. 4535-2710. Bueno, llamalo Babi al 4535-2700 o al 2710. Y méteme un mensaje de texto ahora, de cualquier pueblo del interior, donde sea, méteme un mensajito de Babi Espacio al 10011. Méteme ahora, si me llenas la casilla de mensaje y yo me pongo contento, dale. Que eso pero no haga la pelotudez que hacen todos los argentinos, así que lo haga el otro, ¿viste? Total, ¿para qué voy a llamar yo si llama el de al lado? No, llamá vos, involucrate, hacete cargo, hermano, como dice Claudia María Domínguez. Hacete cargo, oíste, anda preparándote, Gervasi, que vas a entrar a leer los mensajes. Mientras tanto, poneme el 4 para escuchar esto de fondo, escucha. antigua, horrible, en blanco y negro, aterciopelada, que tiene caliente a las viejas de la trasnoche. El único, el galán, ¿fue Eduardo Rudy? No. ¿Fue Attilio Marinelli? No. ¿Fue Roberto William Le Bujerbasi? La verdad que me ruborizo ante tanto elogio. No, por favor, es lo que usted merece. Sí. Bueno, muchos mensajes que están llegando con la palabra Babi al 10011 y también muchos mensajes en facebook.com/laradio. No cambie su radio, Babi sigue en Trojerbasi. Felicitaciones, porque me emocionás hoy por tu libertad de expresión y tu capacidad de llegar a esta radio escucha. Soy Estefanía de Pilar. Muchas gracias, Estefanía. Justamente la palabra radio escucha, que es de mi época. Radio escucha es una palabra, por ejemplo, él es un speaker y usted es una radio escucha. En esta broadcasting que es la número uno. En la broadcasting que es la número uno, señor operador, disponga del aire. Soy Cintia de Bahía Blanca, tengo 20 años, te escucho hace poco, me encantás, quiero conocerte. ¿Cuándo venís a Bahía? Pronto. Genio, comemos un asado en Arequito el 10 del 4, yo invito, soy Bencho. Bencho, ahí estaré comiendo el asado con ustedes. Cuando vayas de Rosario a Casilda vas a pasar por Zavala, donde se encuentra la mejor facultad de ciencias agrarias. Para y te comes un asado. ¿Cómo no? Ahí me voy a comer otro asado. Entre Casilda y Zavala, los de la mañana se tragan la bala. Sí. Vos tenés pelotas, yo varios, y por decir lo que pienso estoy peleada con todos, dice Ceci. Bueno, muy bien, así es. Acá si decís lo que sentís, te peleas con todo el mundo. El problema es el poder de ser más que el otro, opina Fernando de Andalgalá. De verdad. Hoy tenés una inspiración maravillosamente exquisita. Saludos, Silvia de Merlo Norte. Muchas gracias, son los programas que me gustan a mí hoy. Soy Seba de Puerto Madryn, tengo 27 años y la TV es una pelotudez. Trabajo 18 horas en el puerto y comparto tus opiniones, sos un grande. No es que la televisión es maravillosa. Lástima que está llena de pelotudos, sí. Tal cual, hacer cada cosa como si fuera para uno, por ahí pasa, dice Malena, mil besos. Y bueno, yo creo que hay muchos autores de letras que son tan populares que si hubiesen preguntado si le gustaba, más que nada Sabina, por ejemplo, de al lado le dice, no sé qué querés poner, uh-huh. Y la hubieran dejado tiradas en un cajón, ¿no? Sí. La verdad que se me pone el corazón al rojo vivo de escuchar que hay otro hombre que piensa como yo, dice Malena, besos. Gracias, Malena. Le han dado libertinaje al populuquio, como diría Kiarmelo, se perdieron los códigos y la dignidad, pueblo bruto fácil de dominar, Patricia de Maschwitz. De verdad. Mira, acá en JJ Castelli, Chaco, los que estudiamos para un buen pasar no nos dan el lugar que nos corresponde, les dan a los analfabetos. Sí, por supuesto, es el Luis de González Moreno. Mejor dicho, por lo que veo, tampoco a los analfabetos porque viven bastante mal. He visto algunos programas de televisión donde sí. Luis de González Moreno dice, un pueblo aburrido es más fácil de manejarlo, dijo Arturo Jaureche. Es verdad, los únicos analfabetos que ganan mucha guita son los que se dedican a la política. Sí. Te entiendo lo del quilombo que es la vida en la capital. Venite al interior, vas a ganar tranquilidad y salud, Jorge de San Juan. Voy a ir a San Juan y me como un asado. Soy Julián, tengo 18 años y estudio piano particular y voy a estudiar en el IUNA. La música es mi pasión y te escucho siempre. Me encanta que te dediques a la música. A los pendejos les digo, dedíquense a la música, a la fotografía, a la flauta traversa. Vuelvan a la bohemia, chicos, basta del pragmatismo. Cambien computadora última generación por guitarra en buen estado, no sean boludo. Si querés vivir en un pueblo, venite a Roque Pérez, que es paz total. Soy Rubén, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a comer un asado. Hola, somos Martín y Chacho. Estamos de guardia en la unidad penal 7 de Gualeguay. Venite a vivir acá, hermano. Acá hay paz. Bueno, voy a ir y me voy a comer un asado. Tenés razón cuando decís que la Argentina no es la capital. Me molesta mucho y he mandado varios mails por eso, dice Silvia de Neuquén. Yo lo digo, no es demagogia, ¿eh? Los que saben que ando por el país lo saben y saben cómo soy. Lo digo, lo ratifico, lo firmo y lo rubrico. La Argentina linda empieza más o menos a 200 kilómetros del obelisco. Hola, soy Ana. Tengo poca experiencia sexual, solo con mi novio. Me gusta mucho sentirme necesitada por él, me erotiza. Y sí. Me gustan los besos en la boca. Bueno, ¿en qué momento hay que meter la lengua, Gervasi, en el beso? ¿En qué momento? Sí. Y no creo que haya un pero ¿cuándo va el paletazo? ¿En qué momento va el lengüetazo? Y de entrada no. De entrada queda porque feo. Porque uno tiene que generar cierta expectativa. Conocer a una mujer y tirarle el lengüetazo queda feo. Claro. Por ejemplo, uno sale acá a la vereda, pasa una chica y uno tiene... No. No, digo como usted sale con la que va a comer pizza y todo. Ah, bueno. ¿Y en qué momento ella pide, no? Lengua, pide lengua, abre. Ajá. ¿Eh? Mire, ¿me permite la boca? A ver, Germán, si mire, ve que no... Mire, no. Perdón, siga, Germán. Ah, bueno. Hola, Babi, soy Iván de Río Gallegos. Soy un cantante. Sí, ¿no? De una calle. Sí. Usted tiene mal aliento. Y bueno, hasta ahora sabe qué pasa con mi pizza de cebolla. Hola, Babi, soy Iván de Río Gallegos. Soy un cantante que es uruguayo y canta milongas con algo de fusión. Su nombre es Jorge Nasser. Bueno, muy bien. Tengo también del Facebook. Hablando de Nasser, Nasser fue la primera vez en la vida que yo lloré ante un televisor, cuando mataron a Nasser. A Gamalas de Nasser. Sí. Que usted se acuerda, Germán, vos te acordás, Germán, y que le pusieron una tanqueta de frente, sí, y lo fusilaron. Y yo no sabía ni que era dictador, ni que era bueno, ni que era malo. Yo vi que mataron a un hombre en vivo, claro, y me partió el alma. Sí, sí. Es muy duro ver morir hasta los enemigos. Sí. También tengo comentarios de Facebook. Seguramente recordás este texto. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe... Nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Frase de Mariano Moreno, con la cual Tato Bores cerraba su programa durante todo un siglo. Me acuerdo, pero también me acuerdo de Mariano Moreno, que por pensar en contra lo mandaron a hacer buceo. Claro. Sí. Esto lo mandó Marcelo Segovia. Viviana Gómez en Facebook dice: Babi, te saludo, y creo que si alguien está saturado es normal. Creo que estamos en un periodo que nos tomó de sorpresa, y si tendríamos que reconocer que somos enfermos terminales con un máximo de vida de 0 a 70 u 80 años. Besos. ¿Sí, cómo? Tendríamos que reconocer, dice, que somos enfermos terminales con un máximo de vida de 0 a 70 u 80 años. Mirá que se discuten pelotudeces, ¿no? En la mesa de Pepino se discute... Como muchos viajan a Suiza y se hacen trasplantes de se ponen células de oveja, ya están cagando redondito, chiquitito. Entonces, el promedio de la edad, dice, se ha estirado a 100 años, 98 años de promedio. Digo, pero yo, escuchaba una cosa, en el campo hay viejas que se mueren a los 115 con 60 hijos. Sí, sí. O sea que no es que se estiró el promedio de la edad, tenés suerte o tenés suerte. Cuando te agarra la papa, te agarra la papa. Cruzar la calle, se le cortan los frenos a un colectivo, te aplasta. Tenés suerte o no tenés suerte. No es que se estiró. ¿Quién lo puede decir eso? Se estiró. Si los hombres en el mundo dicen, no, Estados Unidos hizo una experiencia donde el hombre ahora puede vivir hasta los 90 años con una droga nueva. Lo mandan a los 20 años a la guerra de Irak y los hacen. Claro. Lo que es cierto es que se han inventado medicamentos para ciertas enfermedades y esto eleva el promedio. No, pero... Eso bien, pero eleva el promedio, pero por ahí vos venís contento con el medicamento y te agarra el colectivo. Claro, sí. Claro. Rosa Milano dice, la verdad es que soy sufrida e idiota, porque cuando me pasa algo de lo que mencionaste, reclamo y antepongo mis derechos de ciudadana. Esto lo heredé de mi mamá, que reclamaba cuando algo le parecía injusto. Era sufrida e idiota como la hija. Claro. Exactamente. Y Viviana Gómez, por favor, Babi, ni idiota ni sufrido. Existe la ley de atracción, que creo que no del todo, al decir tanta desgracia de vida, es lo que atraes para los próximos 5 años. Hay que pensar cómo mejorás esas cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gervasio. No, usted es muy amable, acá le voy a dar un vale por una porción de pizza y un trago de coca. Muy amable. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, no te olvides, mi amigo Paul Baker, Avenida Alvear, 1585, Recoleta. Anotate este teléfono que te va a hacer falta, acordate cuando se muere el finado que hay que sacar los anillos y todo. 0810-122-245, 0810-122-245, Paul Baker. Sáquele los anillos al muerto, porque si no, los sepultureros te los levantan de noche y le cortan los dedos para sacar los anillos. Babi, espacio es un consejo a la gente. Cuando se le muere un ser querido, sáquele todo lo que tiene de valor. Porque van los muchachos con la pala y te hacen estragos. Yo he comprado en el cementerio trajes de mi talle. Trajes de mi talle en 150 o 200 pesos. La nueva cooperativa de seguros, 4503-8001, la nueva dentadura potencia por 20-30 pesos. No me digas que no hay corrupción en el cementerio. ahí tienen en San Isidro, el cementerio municipal, hay un cartón en la puerta que lo cambia, hizo oferta del día, dentadura nueva, varios talles, zapatos negros, dice del 38 al 44, zapatos de mujer, taco princesa, encaje para servilleta. No me digas que eso, ¿de dónde salió? Hicieron una feria americana. Te cagás de risa, vos. Feria americana. Ay, Dios. Alta Salud nos cuida a todos, por eso, para no caer. Alta Salud, 0800-333-2582. Alta Salud, llamala Alta. Para comunicarse conmigo, Babi Espacio, al 10011. Vamos a poner música, quiero escuchar un tema. A ver. El 9. Bueno, el 9. Esto es para los hermanos uruguayos, Jorge Masser. No te olvides del pago, si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nomás. Lo que no vayas a usar, son más largos los caminos para el que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillón que no tengas pa' jugar. Cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es al que viene y al que va. No te olvides del pago, si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. ¡Babi Espacio al 10011! Hay que repartirle naftalina a la gente para que no se nos apolille. Hoy fue un día duro, pero no importa. Sacamos la cabeza fuera de la arena. Babi Espacio al 10011. Deja tu mensaje de texto o llamame al 4535-2700. 4535-2710. Parece un programa para Gervasi. Che, Torres Carbonel. ¿No tenías un familiar en San Isidro que iba al colegio 20 de junio? Yo tenía un compañero, Torres Carbonel. ¿A cuál? A ver, habla, vení. ¿De dónde es? ¿No es de acá ya? ¿Llegó con...? Ah, ¿te puso? ¿Quién te puso Torres Carbonel? Yo le puse Torres Carbonel. Yo le puse Torres Carbonel. ¿No me pusiste Torres Carbonel? Fernanda Iglesias Carbonel. Claro, pero para hacerla más corta, Fernanda Carbonel. Sí, porque no querés parecerte a la Fernanda Iglesias, claro, esa que es después, columnista de un programa de Chumerío de la Tarde. Después tengo que explicar que yo soy la buena, Babi. No, la otra no es mala, es tonta. Esta, a mí me encanta, ¿no? Porque yo lo veía cuando lo veía en los programas de Beers. Esa sí. Tía parecía que había nacido con cuatro tetas, ¿viste? Era más viva que nadie. Era más viva, era más piola que todo. Era la más piola que todo. Sí, ahora está ahí preguntando si la gorda se tiene que sacar el diu, ¿no? Ah, en el programa... Sí, el Club de los Fracasados. Ahí en el Club. Sí, el Club de los Fracasados, la mina opinando, y después se cagaba de risa de todo el mundo. Se reía de mí, se reía de todos... Y terminó con la patita colgando en el sillón haciendo de boluda, ¿no? Sí. Porque tenés que ser muy boludo. Yo, Dios no permita, si un día me voy de la radio y no va gente a verme al teatro, me pondré un maxi kiosco en San Isidro, ¿no? Dale, yo puedo ser tu socia. Pero sí, querida, ¿sabes qué voy a hacer? No, vos tenés buen culo, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a acercar bien el mostrador a la pared. Sí. Porque a mí me gustó siempre los patrones de los boliches de barrio. Que tienen una empleada que sabés que se la voltean. Sí. Y que son viejas empleadas, ¿viste? Y están con el spray, y él también, pelado, con el chalequito Scott en B celeste, y la camisita cuadro brochada hasta acá, pantalón de vestir marrón. ¡Qué asco! Y cara de serio, porque tiene hijos y es evangelista. Y entonces... ¿Y un pulovercito color beige? No, ya dije que era celeste. Ah, celeste. Y ella tiene polera y jersey. Qué lindo. Y pollera negra de Etam. Ajá. Y taco princesa. Entonces, el tipo de atrás, por ejemplo, tiene esos nombres que... Anselmo. Sí, y ella... Y llega el boludo, viste, que va al maxiquioco y dice, ¡Anselmo, tendría por casualidad! Y te tendría por casualidad. Y él, vos te das cuenta, cuando pasa por atrás del mostrador... Que la toma de las caderas, la toma de las caderas, a ver, me permite, ¿cómo se llamaba ella? Irma, me permite, gracias. Pero le agarra la... Porque hay una parte de la mujer que es la parte de donde nace el culo, sí, que solo lo tocan los que tuvieron sexo con vos. La partecita más de abajo. En la parte, más abajo de la cintura, donde empieza la guitarrita. Ah, ahí. ¿No? Que es como apoyar la mano en la cadera. Sí. Se toca mucho en los bancos, eso yo he visto que... Las chicas que trabajan en los bancos pasan los compañeros, a ver, me dejás. Vos sabés que ahí ya alguien metió mano. ¿Sabés cómo es en los bancos? En los bancos te come primero el gerente, sí, después el subgerente, después el jefe de cuenta corriente, después el cajero, el pagador, sí, y termina la ordenanza.